no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda, por qué no te detenes. Yo te digo que dar está. Dar está. Y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar está. Y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar, dar y amar. Mira, nene, hacelo fácil. Dar es dar, dar lo que tengo, todo me da. Da, da, da. Una manera de andar. Dar es dar. Lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido, un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar. Y palabras, miércoles 22 horas por Vox FM. Es encontrar en alguien lo que nunca encontras. Qué bueno, ¿no? Dar es dar. Hay una nota que tenemos que hacer, que no estamos tan de acuerdo con una de las frases de Fito, que dice: cielo o infierno, lo mismo da. Para nosotros no da lo mismo, y queremos que todos vayan para el cielo y no para el infierno. Pero te podés comunicar con nosotros. Nos podés contar, ¿qué pensás acerca de la ayuda al prójimo? ¿Qué haces cuando alguien te pide ayuda? Si querés, nos podés mandar mensajes a la radio o a la Puerta Sur. Hola, Cami, ¿cómo estás? Hola, Edu, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, podemos mandar mensaje o audio al número de la radio, que es 11-6400-7047, lo vuelvo a repetir, 11-6400-7047. Si no, podés mandar también tu mensaje a la Puerta Sur, 11-53-29-49-49, 11-53-29-49-49. Qué bueno que sería escuchar tu audio o escuchar tu opinión, o leer un texto que nos mandes. Porque en este tema que vamos a desarrollar es muy importante el aspecto práctico, no solamente las definiciones. Y por eso hoy nos acompañan y le damos la bienvenida a María y Eduardo del Ministerio, en este caso un doble ministerio, ¿no? Porque es Maná de Esperanza, que es la cocina solidaria, pero también ellos trabajan en Jesús en las Calles, que es la ayuda a los necesitados, ¿no? A las personas que están en situación de calle. Así que, Mari y Eduardo, hola, bienvenidos a Entre Notas y Palabras. Hola, buenas noches a todos. Edu, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches para todos. Buenísimo, bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, vamos a comenzar con algunas preguntas que también van a hacer pensar a nuestra audiencia. Es un tema a veces complejo porque cuando estamos en tiempos de dificultad como el que estamos viviendo en esta época de nuestra Argentina y del mundo, hay mucha gente, a veces en situación de calle, lamentablemente, y hay mucha gente pidiendo, ¿no? Hay mucha gente que no tiene trabajo, y bueno, se mezclan los temas porque hay quienes dicen, bueno, pero lo que pasa que... bueno, hablamos de los subsidios, de las ayudas sociales y de todos esos temas, y se mezcla con la verdadera necesidad, ¿no?, que está pasando mucha gente. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué pensás, Mari, acerca de ayudar al prójimo? ¿Cómo te sentís cuando salís a la calle con el equipo y ves a la gente, que algunos tirados en las veredas, otros revolviendo la basura? También qué importante que nos transmitas cuál es la sensación que ustedes viven cuando están preparando la comida, cuando están preparando las viandas, ¿no? Cuando están pensando en esas personas a las que después se va a ir a ver, ¿no? Sería lindo que ustedes nos cuenten. Vos, María, ahora, si querés contarnos un poquito de esa tarea que están haciendo. Sí, la verdad que es muy lindo el servir. Prepararnos desde el cocinar, desde buscar los alimentos... hacerlo primeramente con alegría y de corazón y no por obligación, dar lo mejor que uno tiene en cuanto al tiempo, en cuanto a excelencia, es comida para la gente que está en necesidad, que es nuestro prójimo, y condimentarlo, hacerlo, picar la cebolla chiquitita, pelar la papa, hacerlo como si fuera para nosotros, no porque gente que está en la calle, en situación de calle, le vamos a dar todo sin ganas, no, con excelencia, porque es para Dios. Y otra de las cosas que nos impactaba es dar lo mejor de nosotros. Pero en cuanto que uno por ahí, cuando vamos con los autos y con Beto, que salimos con Perla, el parar y ver a la gente es o abrazarlo, darle la mano, darle un beso y escucharlos. Ellos lo que necesitan es que lo escuchemos, que le demos una palabra de aliento, que aparte de esa porción de comida sientan que también alguien se preocupa un poquito más, ¿no? Y es hermoso ver cómo, a pesar de que causa dolor, que ver a la gente tanta en situación de calle, ahora mi esposo les va a contar de un señor que vimos un día y que fue muy impactante, nos dejó pensando mucho tiempo, ¿no? Y ayudar lo que estemos dispuestos de corazón. Y a veces decimos, vamos a juntar ropa. Bueno, pero la ropa, lo mejor que tengamos para darle a esas personas. No lo que nos sobra, lo que está roto. Juntamos mercadería, llevamos un bolsón de mercadería, pero no la que está vencida, la que nos dan, así, de los últimos recursos. Con excelencia, darlo de corazón, porque es lo que Dios le agrada, ¿no? Y... sobre todo es hermoso tener la capacidad de trabajar al lado de otro con alegría y ayudar a la persona a completar la tarea que Dios nos da. ¿Cómo hacen cuando tienen que picar la cebolla y uno la pica más chiquitita, el otro la pica más gruesa, otro la hace finita, el otro la deja con la cáscara? No, en realidad las hermanas que estamos trabajando para cocinar, cocinamos más o menos todos parecido y... chiquitita. O sea, Dios armó el equipo, digamos. Amén. Sí, tal cual, porque tenemos todos, cocinamos muy parecidos, estamos viendo la manera de cómo aumentar más la producción. En cuanto a la otra vez hicimos 28 viandas, cuántos fideos se lleva, cuánta carne, cuánta cebolla, para que salga abundante el plato y no con pobre, ¿no? Así que, bueno, estamos, la verdad que contentos de poder servir a Dios, mostrarte el amor de Dios que nos pone en nuestro corazón para ayudar. Y es muy lindo sentirse útil en las cosas del Señor. Es muy lindo. Y ahora mi esposo les va a contar de un día que íbamos por la calle y encontramos a un señor. Contale. Bueno, íbamos con Carla. Y, Perla. Y íbamos por San Salvillo y me iba llevando para nuestra casa. Y llegamos ahí y justo miro y digo, pará, le digo, ahí hay un señor. Y lo vi que estaba en un cesto de basura. Entonces, para ella, me bajo, me acerco al señor y lo miré que estaba con tres milanesas limpiándolo. Y me quedé mirando. Y le digo, perdón, digo, que me meta, le digo, ¿las milanesas para qué son? Le digo, no, es para mi hijo y para mi señora. Y lo estaban, y digo, pero está sucia, le digo. Y él, no, dice, lo estoy limpiando porque necesito, dice, no tengo para comer, dice. Y me tocó, pero en el fondo del corazón me tocó. La verdad que estuve un montón de días pensando en eso y no podía dormir, pensaba cuánta gente, ¿no? Y lo bueno que me dejó también hablar, también me dejó de orar también un poco con él. Y me contó la necesidad que tiene, no solamente él, sino todo el barrio, ¿no?, donde él vive. Y eso fue lo más impactante, que yo pensé que era uno o dos, pero resulta que hay un montón de personas que tienen esa situación. Y lo bueno que el Señor está haciendo algo bueno en todos nosotros, ¿no? No solamente en mí, sino en los hermanos. Así que yo le pido que siga haciendo cosas grandes. Yo sé que el Señor va a hacer cosas grandes en nuestras vidas y en la vida también, de conocerlo también públicamente, le digo a Eduardo, no porque está presente, pero yo vengo, no me da vergüenza decirle, muchos años buscando un mentor, ¿no?, que realmente me ayude y que ayude a las personas. Y la verdad que yo estoy muy contento con la iglesia. La verdad que hace 2 años que estoy y me siento no contento, me siento muy contento y muy agradecido al Señor, que el Señor me puso en el camino a Eduardo, que así estoy. Le agradezco en público, que así que eso fue lo más hermoso que me pasó. El salir de las cuatro paredes. Claro, porque en realidad los que más recibimos somos nosotros, ¿no? La iglesia, me refiero, cuando digo nosotros, todo el equipo, que cuando se hace algo, incluso el que no va, porque hay muchos que están trayendo al Kilo de Amor su paquete de fideos, su tarrito de arvejas, su latita de tomates, y hay otros como ustedes que están saliendo y también están cocinando. Algunos están orando para que esas citas divinas que se producen esas noches de frío sea con las personas que más lo necesitan, porque justamente, como decíamos al principio, se mezcla a veces la, como algunos dicen, la vagancia, no, este lo que pasa es que es un vago, que no quiere trabajar, con la real necesidad, con las familias que realmente están totalmente imposibilitadas de lograr un alimento esa noche. Entonces, qué bueno, no sé si Beto nos querés contar un poco cuando fueron a la casa de Emanueles, ¿no? Emanuel. Que él al principio recibía las viandas, pero ahora está recibiendo también alimentos. Porque ellos sí tienen la posibilidad de cocinarse. Entonces ya hay una diferencia, ¿no? Es una, no una categoría, sino una manera de la iglesia de poder llegar de distinta forma, porque ellos también están ayudando a sus vecinos, ¿no? Ahora. Tal cual. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Sí, como decías, Eduardo, ahora lo que estamos haciendo es darle la mercadería para que ellos se puedan cocinar. De hecho, de la persona que está hablando, Eduardo Franco, que contaba recién, es Emanuel. Y él también se solidariza con los vecinos. Y hay mucha necesidad en ese barrio. Y la verdad que para nosotros es una alegría enorme poder ser solidarios y darle esta mano que es importante. Y por ahí hay muchos que desconocen. Y la verdad que nosotros lo que hacemos, lo hacemos de corazón y por obediencia a Dios. Una forma de poder servir al prójimo, ¿no? Como decíamos, como hablábamos recién, el dar, ¿no? El dar lo mejor de uno, como decía Mari, no que porque ahí hay personas en situación de calle le tengas que dar lo que venga así nomás. Entonces, ya es un pasito más de pasar a darles una vianda. Ahora ya le podemos dar con la ayuda también de personas que se están sumando. La colaboración de mercadería. Tenemos a un vecino que tiene una panadería acá cerca de Sensabello, en el barrio Presidente Sarmiento, que también se sumó a la solidaridad y nos está ayudando. ¿Sabés cómo se llama? La panadería se llama Las Vegas. Bueno, los bendecimos. Los bendecimos porque es una persona muy buena, no solamente porque nos está ayudando, sino que es, lo conocemos hace rato, y bueno, le presentamos esto, lo que estamos haciendo, este proyecto. Y la verdad que fue una bendición para nosotros y obviamente poder transmitir y transportar a la necesidad de los demás la ayuda del panadero también, ¿no? Y así con otras personas que seguramente, de paso los invitamos, ya que estamos hablando de esto, que a aquellos que se quieran sumar a colaborar con Jesús en las calles, la verdad que van a ser más que bienvenidos, porque hay mucha necesidad en las calles, en los barrios, y la verdad que nosotros estamos muy contentos de poder ser parte de esto, ¿no? De esto, de poder dar una mano. Qué bueno. Me acuerdo de David, la panadería, no recuerdo el nombre, pero está en la calle Avenida Florencio Varela y 106. En realidad está del lado de Quilmes, porque la Florencio Varela divide, ¿no? Claro. Quilmes de Berazategui, pero justo ahí no hay calle en Quilmes y está a la altura de la calle 106, ¿no? Sobre la Florencio Varela. Él nos prometió hacernos un buen precio y también darnos algunas facturas que a veces quedan de un día para el otro, que para a familias comunes son facturas que son del día de ayer y hay gente que jamás las prueba y es que verdad. Cuando las reciben es un regalo del cielo, ¿no? Es así verdad. Que bendecimos la vida de David y la panadería allí de Florencio Varela y 106. Y también tenemos que hablar de Mauro, la carnicería de Mauro, Mauro. Que está en Florencio Varela entre 107 y 108, porque Mauro nos hace un buen precio para la carne picada. La otra vez hablábamos con las hermanas, con el equipo de la Cocina Solidaria, Maná de Esperanza, y decimos, bueno, ¿cuánta carne necesitamos para que ese guiso de fideos, que sí, tiene zanahoria, tiene tomate, tiene cebollita, están riquísimos, también condimentados, pero qué bueno que cuando tiene carne, porque le agregamos proteínas, ¿no? Claro. No solamente llenar la panza con pasta. Y Mauro nos hace un precio para la carne y también nos donó, no sé si estará escuchando, pero bueno, por ahí después se lo podemos decir, porque se lo podemos transmitir, es, sí. Es realmente loable que nos comenzó a regalar las alitas de pollo, que en muchos lugares no se usan. Bueno, para esos guisos a veces pueden hacer la diferencia de que sea más sustancioso, especialmente en lo nutricional, ¿no? Más allá del gusto. Y bueno, damos gracias a Dios por personas como Mauro, como David y como la panadería Las Vegas. Tal cual, sí, sí. Aparte, déjame decirte algo, Edu y el equipo. Lo que tiene de bueno el argentino, que es muy solidario. Así es. Es muy solidario. Y hay gente que realmente por ahí nos está escuchando en este momento y algo seguramente va a surgir. Y seguramente que vamos a tener la posibilidad de seguir contando estas cosas. Y bueno, lo sumamos también a que se puedan acoplar a esto que estamos haciendo, ¿no? Porque hay mucho por hacer. Así que, Cami, ¿por qué no nos repetís la consigna y también los teléfonos para aquellos que nos estén escuchando y capaz que se quieren comunicar y podamos entablar una relación de ayuda mutua, ¿no? Bueno, las dos preguntas que hicimos hoy, que es ¿qué pensás de la ayuda al prójimo? ¿Y qué haces cuando alguien te pide ayuda, no? Son, creo que, dos preguntas que uno tiene que hacerse todos los días cuando están en esta situación tan delicada. Y bueno, nada, podemos mandar los mensajes a la radio, como hoy habíamos dicho, o audio al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47, sino mensajes a la Puerta Sur, 11-53-29-49-49, 11-53-29-49-49. Bueno, vamos a sazonar este tiempo de nutrición, pero con un poco de amor, ¿qué les parece? Perfecto. ¿Eh? Así que vamos a escuchar el tema Amor sin condición, que lo interpreta Twice Music. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Ha sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me tu enemigo fui, tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Ha sido tan bueno. Y palabras por Vox FM. Bueno, amor sin condición, porque todo esto, si no se hace con amor, no sirve de mucho, ¿no? Es desarrollo social o, bueno, ahora capital humano, cosas así. Y no es que eso esté mal, eso está bien de parte de los gobiernos, de parte del Estado, pero el Señor nos pide a nosotros, ¿no? Así que, ¿qué es lo que vos pensás? ¿Cómo estás recibiendo esta propuesta de ayudar al prójimo? ¿Nos querés comentar? Cami nos vuelve a repetir los teléfonos. Bueno, recordá que puedes mandar audio al 1164-00-7047. 1164-00-7047. Sino también mensaje a la Puerta Sur, 11-53-29-49-49. Bien, vamos a seguir con esta charla con Mari, con Edu. Y ¿vos tenías alguna pregunta, Beto? Sí, tengo una pregunta para los chicos, que es la siguiente: ¿cómo podemos hacer para ayudar? ¿Podemos lograrlo juntos? Claro que se puede lograr junto. La idea primero es comprometernos, es sentirlo y darle para adelante. Y no pensar solamente, a mí no me va a pasar, yo no voy a estar en esa necesidad, ¿no? Podemos caer cualquiera y estar en una necesidad así. Y también tener en cuenta, Jesús no hizo acepción de personas. Tal cual. Estuvo con todos. ¿Y por qué nosotros vamos a decir, este ayudo, al otro no? Si son personas que necesitan del amor, ¿cómo no ayudarlos? ¿Cómo no tener empatía? Puede ser nuestro hijo, puede ser nuestro nieto, puede ser nuestro hermano, nuestro papá. Hemos visto personas durmiendo en colchones, no colchones, sino durmiendo ponen su cama, cartones, muertos de frío, y llevarle algo calentito, hablarle, escucharlos un poquito. La verdad que es muy difícil ver así y no conmoverse, pero uno no se va a poner al lado de la persona a llorar, sino que al contrario, darles palabras de aliento, escucharlos, hablar. Un abrazo. Un abrazo. Yo veía la otra vez cuando uno los abraza o les da un beso o les da la mano y ellos se miran la mano como diciendo, me dio la mano y mi mano toda sucia. Y, claro. Y uno va y no vas a ver, ay, me voy a ensuciar. No, vos vas y le demostrás el amor de Dios, porque es así. No podés no comprometerte con estas cosas. Hay que tener un poco de empatía, de ponerse en el lugar y decir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? No tengo tiempo, no dispongo del tiempo, no dispongo de vehículo, bueno, colaboro con algo, lo que sea, todos nos ayuda, todo nos sirve. Uh-huh. Y bueno, orar por nosotros también, que somos los que salimos, sí. Por todos, porque el equipo, la verdad que a veces... hubo muy pocas veces, pero hubo algunas que por ahí se comprometía, que alguno estaba enfermo, que el auto, que esto, que el otro, pero siempre llegábamos a salir y siempre el compromiso fue, los días que salimos, salimos. Llueve, truene, es el sí, sí, me comprometo y voy. Claro, no. Es como llevándolo para nosotros los varones, es más fácil entenderlo por ahí así, ¿no? Es como el equipo de fútbol, no vemos 22 o 30 jugando, ¿no? Sin embargo, hay 11 en la cancha, pero hay quienes están en el banco, están los entrenadores, están los que cuidan la parte física, nutricional, los médicos. Bueno, hay todo un staff, hay todo un equipo. Exacto. Y esto tiene atrás un equipo. Trabajamos, ¿no?, así en conjunto, ¿no? Y todos en conjunto. Y es hermoso porque cuando tenemos un grupo de WhatsApp y cuando decimos... bueno, estamos por salir y bueno, nos apoyamos en oración y oramos unos por otros o bueno, hoy quién cocina, qué hacemos, qué, y es la comunión que tenemos y es la comunicación que también no está fallando y eso es hermoso porque tenemos todo un mismo sentir, así que vamos por más y sobre todo activemos, no nos quedemos quietos. Me gustó mucho lo que dijiste sobre la empatía, sobre eso de más allá de lo económico o la ayuda con los alimentos, con la ropa, que eso es fundamental, pero el tema de la empatía en solamente una sonrisa, un buen día, Dios te bendice, eso es re importante también. Es re lindo. Hoy justo viajábamos en colectivo con mi amiga Nadia y subió un chico sordomudo repartiendo los papelitos. Y la alegría que tenía el chico y cómo nos... como que te llenaba... me alegró la mañana, literal. Porque una sonrisa, yo justo no tenía nada de plata, entonces no le pude dar. Pero me alegró muchísimo y por otra parte me dio lástima no poder ayudarlo. Pero es hermoso. La empatía y el poder... nada, saludar, hacer algo mínimo para alegrarles a ellos también la vida. Y un que poco, ellos se sientan importantes, que claro, no son... sí, lo último de la sociedad, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Se sientan incluidos. Que se sientan que los amamos, que nos estamos preocupando. Porque no es que aparte nosotros vamos una vez y no nos volvemos a ver más. Sí, sí. Volvemos a la otra semana y a la otra semana y hasta que después ya nos los encontramos en el lugar y andamos preguntando, ¿no? Sí, con esta señora Patricia que veíamos. Con Ezequiel. Con Ezequiel, que lo volvimos a ver y que nos contó, ¿te acordás? Que lo habíamos visto como 2 semanas seguidas durmiendo en una vereda. Le llevábamos comida, todo, y un día en la puerta de la iglesia que estábamos evangelizando... lo encuentro muy cambiadito, muy vestido, y dice, ay, ustedes eran los que me daban de comer. Se acordó. Y le digo, sí, allá está mi hijo Matías, porque él me preguntó por Matías, así fue. Y entonces le pregunto qué estaba haciendo ahora, me dice, encontré trabajo, estaba vendiendo bolsas de consorcio y estaba alquilando una piecita. Así que re agradecido a Dios y nos agradecía por haberle dado algo calentito en ese tiempo. Y ¿no? por haber pedido por eso. Y claro, porque él pidió oración y nosotros estuvimos orando también. Así que qué importante que es que las personas que tal vez lleguen a esa situación lo entienden, pero muchas veces los que pasan indiferentes no lo entienden, ¿no? Que a veces la diferencia la hace que alguien se detenga y le dé una palabra o simplemente le diga, bueno, me viene a la mente el pasaje bíblico de Juan y Pedro, que para aquel que estaba pidiendo limosna, ellos le contestaron, mira, no tenemos monedas, o sea, no tengo dinero, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, ¿no? Y entonces oraron por sanidad y él fue sano, ¿no? La persona fue sana. Y es, salvando la distancia, es un caso como este donde una persona pidió oración y vio después, al verlos a ustedes, recordó que Dios había contestado esa oración porque consiguió trabajo, o sea que demistificó, ahí está, demistificó eso de que es un vago, que está tirado porque no quiere trabajar. No, no tenía la posibilidad, y cuando Dios le dio la posibilidad y tuvo el recurso, lo puso por obra en su vida, ¿no? Claro, porque lo encontraron cambiadito. Fue muy grato y decíamos gracias, Señor, porque veíamos una contestación en cuanto a la oración, ¿no? Claro, una oración respondida. Bueno, vos que estás escuchando del otro lado, te darás cuenta que hay mucho por hacer, ¿no? Hay muchas cosas. Nos quedaba flotando una pregunta. ¿Todos tenemos que participar? ¿Ayudar a un necesitado? ¿Acaso no está el ministerio? ¿Acaso no están los subsidios o los beneficios gubernamentales o de municipales, qué sé yo, ¿no? A veces la gente piensa así, ¿no? Bueno, hay alguien que se encarga de eso. Claro, pero en realidad si todos esperamos que active la otra persona, el que está a mi lado, y así, no vamos a activar nunca y no se va a hacer nada y los días van pasando y el frío y la lluvia. Y es hoy, la necesidad es hoy. Y hay que activarla, hay que trabajar, ¿no? Y que el compromiso vaya saliendo de cada uno, la responsabilidad y el amor al prójimo, porque es lo más importante, porque yo digo, ¿cómo no sensibilizarte cuando ves a alguien en situación de calle, durmiendo con el frío y vos te vas a dormir calentito? Yo una vez volvíamos con él, con Beto, creo, y mi otro hijo, y decía, ¿cómo nos vamos a quejar por pavadas si nosotros tenemos un techo donde dormir, una cama, y ellos están durmiendo así? Es decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde tengo, no? ¿Dónde estoy pisando? ¿Qué estoy haciendo? Activemos. Todo lo que podamos hacer ayuda, todo suma y que no reste, ¿no? Me haces recordar eso mismo, a veces lo mismo que pasa en las situaciones de calle de las personas, a veces pasa en los hospitales. Hay mucha gente que en los hospitales no tiene quien le lleve, por ejemplo, una cucharada de comida a la boca, y son personas que están con dificultades y no se pueden valer por sus propios medios, ¿no? Y no tienen, algunos no tienen un familiar que los ayude. Qué importante que son los voluntariados que se hacen en los hospitales. Y yo personalmente siempre recibo los saludos de una chiquita que una madrugada me pidieron que fuera a orar. Hace poco me invitaron, me mandaron los saludos de su fiesta de 15 años, ¿no? Así que imagínense, era una bebé recién nacida, y una madrugada, tipo 3 de la mañana, un padre desesperado me pidió si podíamos ir a orar al hospital, ¿no? A la clínica del niño. Y bueno, esos padres nunca se olvidan de la iglesia de la Puerta Sur, que un día fueron y oraron por su bebé, que los médicos habían desahuciado y que ya le habían pedido que se despida, y este padre desesperado pidió auxilio. Tal vez ni siquiera creía en Dios, pero a partir de ese momento comenzó a creer en Dios, porque Dios le trajo a la vida una hija preciosa que hoy disfruta y siempre recuerda con mucho cariño, ¿no? esa situación. Y tal vez vos que estás escuchando estés en posibilidad de ayudar al prójimo, tal vez vos estés en posibilidad de hacer una donación. No estamos pidiendo dinero, sino que a veces vos, incluso vos mismo, podés ser parte del equipo que sale, ¿no? Y así como cuando los que van a una cárcel y le dan una palabra de aliento al que está pagando tal vez por una condena por algo que estuvo mal en su pasado, pero que hoy está arrepentido y necesita escuchar ánimo, ¿no? Para no morirse de pena y de tristeza en ese encierro. Ahí en el hospital, cuando vamos al hospital, no sé si a ustedes les pasa, cuando uno va a hacerse algún estudio o cuando va a visitar a alguien y ve algunos casos tan duros, tan pero tan duros, que uno después dice, ¿de qué me estoy quejando? ¿No? ¿Cuál es mi queja si me pongo a comparar? Y si bien dicen que mal de muchos consuelo de tontos, la verdad es que muchas veces no nos damos cuenta de tantas bendiciones que tenemos. Así que, bueno, es un tema muy extenso, ¿no? Pero creo que tenemos algunos saluditos. Sí, Javier pone, ¿cómo va, hermanos? Acá escuchando con Erika, le mandamos saludos. Griselda dice, ahí es donde tiene que estar puesto nuestro corazón. Muchas bendiciones a mis hermanos Franco. Y bueno, Erika dice, saludos para los hermanos, bendiciones para todos. Bueno, muchas gracias a todos. También tenemos algunos saluditos para dar, ¿no? Sí, también yo tengo unos saludos para dar. Quiero saludar a la gente de Radio Empresaria, que hoy me dio la posibilidad de estar hoy a las 10 de la mañana, el programa Desayuno Pyme. Les mando un abrazo para ellos, a Claudio Blanco, que es el conductor, a la operadora Diana Romero y a Leila Galdos, que es la productora. Les mando un abrazo, saludos para todos y gracias por la posibilidad que me dieron de poder presentar el proyecto mío y la empresa en ese lugar. Qué bueno. ¿Cómo se llama la empresa? H&M, Herrería de Montaje. De Varela, ¿no? Sí. Pero para toda la zona sur. Para toda la zona sur. Para toda la Argentina. Para todos lados, sí. Qué bueno, qué bueno. En Instagram, ya que está, digo, en Instagram es hm.varela. Buenísimo, buenísimo. Bueno, es una bendición poder compartir los emprendimientos de todos los que están trabajando y haciendo su aporte y llevando también ayuda, ¿no? Porque es dar trabajo y es ayudar a otros a tener sus propias actividades, sus propios emprendimientos. Así que bendecidos sean todos los que hemos nombrado ojalá pudiéramos nombrar muchos más. Bueno, sí. Si alguno quiere también hacer alguna publicidad, bueno, también, bienvenido sea. Claro, estamos en pie de eso, tal cual, sí, de buscar sponsor. Bueno, miren, hay un tema que de paso lo saludamos a Mati Franco, porque hoy nos encontró, él es uno de nuestros musicalizadores, junto con Beto, y hoy nos encontró un tema de los jesuitas del Caribe, de Cuba, que habla de esto que estamos compartiendo, un tema hermoso que les invitamos a escuchar ahora, que se llama En todo amar y servir. Saborear tu bendición, claridad se siente, gran consolación, lo cual lluvia. y palabras. Miércoles, 22 horas, por Vox FM. Bueno, vamos a escuchar otra vez la consigna y los números de teléfono, porque ya estamos llegando al tramo final, a la recta final del programa de hoy, y sería lindo que nos dejes tu comentario, que nos digas qué pensás de esto que estamos compartiendo. Bueno, las preguntas eran: ¿qué pensás de la ayuda al prójimo? ¿Y qué vas a hacer cuando te pidan ayuda? Cambiamos la... Y puedes mandar mensaje a la radio o un audio al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47, sino también mensaje a la Puerta Sur, 11-53-29-49-49. A veces sacamos algunas fotos porque hacemos una documentación, ¿no? También a veces rendimos cuenta a aquellos que nos ayudan, y entonces... Bueno, tenemos alguna documentación que incluye fotos, pero por supuesto las fotos no las posteamos en las redes sociales porque no es la idea mostrar a las personas que están en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y muchas veces en esas imágenes encontramos, lamentablemente, las imágenes de niños, ¿no? Y recuerdo esa foto del nene en el carrito. No sé si le querés contar a la audiencia y lo que te dijo el nene, ¿no? Cuando le dieron la comida, que la compartió, ¿no? Sí, recuerdo que ya estábamos terminando de hacer el recorrido y nos quedaban unas viandas y decíamos, uy, bueno, ¿qué vamos a hacer con estas viandas? Veníamos charlando con Mari, con Edu, con los chicos que estaban en el auto, y digo, Mari, seguramente que Dios nos va a poner a alguien para que se lo damos. Hago, literal, termino de decir eso, doblamos yendo para la casa de María y venía una familia entera con un carrito, el hombre llevando el carrito, un muchacho joven. Y sorprendentemente, arriba del carrito, entre el cartón y todas las cosas que habían encontrado, habían dos nenes. Uno que tenía más o menos 4 años y un nene de 9. Y con todo respeto, como siempre, nos acercamos, le dijimos si le gustaría que le compartiéramos una vianda, y el muchacho súper agradecido, estaba con su esposa también, toda la familia, y eran más o menos, eran como las 10 de la noche, más o menos, un frío tremendo, creo que fue una de las noches más frías, si no me equivoco, donde justo él me decía, gracias señor, dicen, porque justo estábamos hablando de que iba a hervir unos fideos para comer con mi hijo, porque... solamente teníamos eso. Y los chicos, una alegría tremenda, pero el más chiquitito que estaba entre los cartones, dentro del carrito, la verdad que fue algo tremendo. Y ver la alegría de los chicos con simplemente darle una porción de una rica comida calentita con el frío ese, y los padres totalmente agradecidos. Y la verdad que nosotros nos alegró realmente esa noche, porque pudimos hacer algo por esa familia, ¿no? Y la verdad que fue tremendo ver la imagen de esos chiquitos ahí con el frío, con hambre, tenían un hambre pobrecito, y bueno, pudimos saciar su hambre y la de su familia en ese momento. Y bueno, y así una de las tantas cosas que nos pasaron, y seguramente que vamos a seguir viendo, porque hay mucho por hacer, como decíamos recién. Qué bueno. No sé si fuiste vos que me lo contó, pero a mí me quedó... Vieron que uno asocia una emoción, una sensación con una imagen, ¿no? Que como que te queda grabado. Y no sé quién fue que me lo contó, porque yo no estuve, pero que uno de los chicos había comido más o menos la mitad de la vianda. En un momento le dice al padre o le guardó la mitad, como vos, ¿no? Le guardó la mitad para el padre, desconociendo que le habíamos dejado 3 viandas más para el día siguiente. El nene no sabía eso, entonces comió la mitad y la mitad se lo daba el padre, y bueno, eso fue tremendo, la verdad, fue tremendo. Y bueno, después le dijimos que le dejábamos para que tenga el papá también y su mamá, así que sí, eso te habíamos contado nosotros, sí, es verdad. Qué tremendo cómo esa noche seguramente fue distinta. Sabemos que no le solucionamos la vida, sí, pero esa noche, al menos esa, fue distinta. Fue tremendo, sí. Bueno, estamos llegando a la finalización. Creo que entró algún mensajito más. Sí, de Patri, pone saludos a los hermanos y gloria a Dios por tenerlos al servicio del Señor. Qué bueno. Gracias, Patri, por escuchar Y bueno, gracias a todos, ¿no? Los que son parte de esta familia que nos ayuda a ayudar, porque en realidad, como decíamos antes, algunos no están a la vista, pero están muy presentes con su aporte, con su granito de arena en lo que pueden, ¿no? A veces es mercadería. Nos encanta cada sábado cuando nos reunimos a las 18 horas en la Puerta Sur, cuando tenemos el tiempo de adoración a Dios que tiene que ver con las ofrendas, aunque yo sé que este es un tema incómodo, porque hay personas que piensan que nos estamos llenando de dinero a costillas de la ignorancia de la gente, bueno, ideas así. Es hermoso cuando vemos a las familias pasar al altar de la iglesia con su bolsita, que tiene fideos, que tiene azúcar, que tiene hierba, claro, que tiene harina, que tiene algo que ellos pudieron traer para... No saben para quién va a ser, porque en realidad no saben para quién va a ser, pero que llega a una familia que está en necesidad, ¿no? Sea en un plato hecho, cocinado, o sea en ese kilo de amor que se reparte. Así que los animamos a que prueben a Dios, no a nosotros, no estamos promocionando la iglesia o nuestra posición, sino lo que Dios está haciendo a través de su iglesia, ¿no? Para ayudar a aquellos que están en necesidad. Así que los animamos a que sean parte de este mover de Dios, porque no es ni siquiera de unas personas o de una religión o de una institución, sino que es la mano de Dios en acción a través del amor de las personas que forman estos equipos para hacer la tarea que Dios nos ha encomendado. Tal cual. Estamos llegando al final. Les agradecemos, Edu y Mari, que nos acompañaron. No sé si quieren dar algún saludo a la audiencia. Bueno, muchas gracias, Pastor, por habernos invitado, a los hermanos, acá Damián también. Y bueno, un saludo a mi nietita Sofía que nos está escuchando y a mis hijos. Bueno, y agradecido a Dios, a los hermanos de la iglesia, a nuestros pastores, a Nelly que quedó allá, ¿no? Y bueno, la verdad que aportemos de corazón lo que tengamos. Todos nos sirve, todo. La verdad que un granito de arena suma. Suma. Así que, bueno, los animamos, hermanos. Un beso enorme. Bueno, yo le digo muchas gracias al Pastor Eduardo, al equipo que tenemos, a los hermanos de la iglesia, que la verdad que somos muy unidos, y también un saludo a Damián, así que muy buena onda, Damián. Y bueno, para todas las personas, ¿no? El impulso que ayude, que salgan afuera, que ayuden como dice... María, ¿no? Mi señora, todo. Puede ayudar con lo poquito que uno pueda tener, como dice, un granito de arena se hace una montaña, ¿no? Que así que. Y así le podemos ser de bendición para otras personas. Gracias, Edu. Bueno, Beto. Bueno, nada, lo mismo que decía acá el equipo de invitar a las personas a ser parte de esto, ¿no? Y también contarles los días que estamos saliendo, quería decir eso, nosotros salimos los martes a partir de las 19 en adelante y los jueves también a la misma hora. Y estamos queriendo sumar, ¿no? Estamos queriendo sumar unos días más porque estamos viendo mucha necesidad y cada vez seguramente va a haber más gente a quien tendremos que darle una mano. Y capaz que alguien que está escuchando dice, yo lo que puedo dar es mi tiempo y quiere venir a ser parte de los equipos y salir, así que también tienen nuestros contactos, nuestros datos para que nos podamos comunicar. Cami, me parece que tenés que, por lo menos tenés que mandarle saludos, ¿no? A esa señora. Bueno, mando saludo a mami que me mandó un mensajito y te mando saludos, Tere. Ah, bueno, saludos, Cari. Saludos a mamá y a papá que nos están escuchando, a Nadia también que nos está escuchando, y bueno, gracias y saludos a todos los hermanos. Bueno, gracias a toda la audiencia, a todos los que estuvieron en esta sintonía, en este tiempo, compartiendo con nosotros. Yo le mando un corazón grandote a mi amada esposa Nelly y a toda la iglesia, a toda la Puerta Sur. Le damos gracias porque son un equipo genial. Los bendecimos a todos y a todos les agradecemos por ser parte de esta hermosa familia. Nos despedimos con una canción que es muy sentida porque es una canción de Juan Luis Guerra, pero que en este caso la interpreta alguien que bueno, algunos tal vez se lo imaginan, otros no. La canción se llama Canción de Sanidad. Nosotros les decimos desde la familia de la fe de la Puerta Sur, Dios los bendice. Y interpreta este último tema la señora Patricia Sosa. Y palabras, un programa diferente, con música y entrevistas para la reflexión. Buenas noticias y palabras de vida. All the goodness I've got.